Voces indígenas. Un recuento de la historia de nuestros pueblos y nuestra identidad. Viajemos por lo hondo de la cultura y la tierra que nos da la vida. Voces indígenas. Dios de Mshania que se llama Leia Jalai. Así se miaca, ama betagica y jolitahuata. Napotu si aliaca en chim te voto o chivenasi. Chictilomín con povenasi. En to. Ica de te guariata en chim huabecana. Guerigu bareca. Jalain pues banataca. Me lomín con po. Pasar o la po pues. Este en chim meuta. Este hueje. Uca. Catu guata. Y tom huapo. Huewi. Nau peleita guamta. Nau naso guamta. Entocume amanau anim pocatu si omo weria betana, pues yune te guariam teje, ya guaje ime lo min compo. Pues eni no kite, pues achupa ika ime ete guariam iari betana hueme, ukakatu guata, y tom nau animpo, nasuku amanakun, y tom huapo. Pues eme veje mamika amechem pues junia catagua je de que ukatu sinawa mogueria guame pues katu si ame hueche ume itom usim mewi inelibechivo amagüey ume itom musim ika katu guata itom familia po itom huapo güeyo bempo pues ka aliaka yoyo tuje katim aleria ta pues mabeta ukawati aguantam ka omoguati aguantam ka bemhuapo bichaka un elibechivo mhamagüey ukakatu bota nunuye. Ume te guariante, pues en chiv me ubito a la je. Guanaite pues imitapote, uno quite. Ino quite pues achupavare, en chiv nenejune de que. Pues achem suaka ajica jina, canetua yun este. Llorem no po en chiv me guateguana, veja su y mi tiempo y tom magri je de más po iliki cajuevena nelite pues yorino pone en chisme guateguabare veja su este ilite buru hueria je y cane veja su y neli yorino pues como junen eme yoreme me yoreme no kit juniame ento yorino kichi pues amechem junia catawana y no kine a chupavare ukari en chimne nejune de que pues asuaka je ajikaina hasta hakunuki si turi je de que te tulisi itonuna que itom nau anima que de que te tulisi nau itoweriana que itom huapo itom usim am patiana am nakeka ambina am aniaka pues ame umamte kaje pa que itom usim katuwata ven por invechivo en tu ven familia ven nawan invechivo van este vas bicha yo canna que je si me iri a ania uca y tomo usi pa que yo coja wey turi tu guatayana que en tu turi usi aritaka este yeguena que en tu quechi je hakune apo aujine una que hakune apo tuli si yeguena que tuli si jitajona que si me taika kawati aguanta a juapo bichateco. Neli Juan pues en chimne nejune jala y de que pues nejica acá y ca este guariata este jica y naqueje y mi toma este tahuaca. Bien amigos, pues les damos la cordial bienvenida a este su programa Voces Indígenas. Les invitamos una vez más, ¿verdad?, para que nos acompañen en este tiempo de este programa. En los domingos anteriores estábamos hablando acerca de lo que es la violencia en la familia. Pues ya con este comentario vamos a cerrar esta serie. Y para cerrar esto, pues vamos a hablar un poco de lo que es la pareja en familia, ¿verdad? Ya escucharon cómo daña, ¿verdad?, a nuestros hijos en todos los aspectos cuando hay violencia en la familia. Principalmente vamos a iniciar este comentario hablando acerca de lo que es la autoestima. Cuando los padres no aman ni aceptan a sus hijos o a su pareja, por lo que son. El daño a sus autoestimas les impedirá avanzar en forma íntegra. Por ello, en las relaciones familiares es más importante el afecto que se comparte que las habilidades que puedan desarrollarse con el fin de convertirse en mejores padres o solucionar los conflictos de pareja, pues sin amor los demás pierden sentido y el miembro de la familia que no recibe amor recibirá el rechazo como una señal de que no es un ser valioso y que por esta razón no merece ser amado. Los comportamientos autodestructivos, adicciones, suicidios, conductas antisociales están alimentados por la inseguridad que siente la persona de no ser aceptada, lo que la lleva a rechazarse y a castigarse, culparse o lastimarse por ser quien es. Este tipo de sufrimiento produce una herida en la valoración personal que es muy difícil de reparar. También en lo que es la pareja como padre o madre, esto pues esta importante dimensión se da al ampliar nuestro mundo de pareja para dar paso a la vida en familia. Un nuevo desafío y otra oportunidad para crecer se abren ante nosotros. El papel de padres nos permitirá reflejar nuestra capacidad para salir de nosotros mismos y compartir lo que somos. Esta no es una tarea sencilla. Implica tener la mayor conciencia y gran responsabilidad al elegir esta opción de vida. En el momento de dar este paso, es importante que los miembros de la pareja estén dispuestos a asumir juntos este nuevo camino. De lo contrario, será muy difícil avanzar en forma positiva. Ser padre hoy conlleva la responsabilidad de convertirse en guía de nuestros hijos, de crear una relación que le permita crecer y responsabilizarse como seres humanos. Los padres han de acompañar este proceso, facilitando y promoviendo unas relaciones que propicien el que emerja la individualidad de cada hijo y que como familia creemos las mejores condiciones para que pueda avanzar con éxito, responsabilidad, felicidad en su travesía de vida. También la experiencia de ser padres. Ser padres es una vivencia que nos transforma y confronta nuestro desarrollo personal. Por ello, vale la pena preguntarnos, ¿qué tan adultos somos? ¿Tenemos realmente la fuerza y la entereza para asumir las contrariedades y contradicciones que están implícitas en la educación de nuestros hijos? ¿Estamos capacitados para ayudarlos y protegerlos de impulsos que tal vez no están en condiciones de manejar? Los conocimientos sobre el desarrollo pueden sernos útiles en muchas áreas de la convivencia familiar. Nos harán sentir más seguros de nosotros mismos, nos volverán más flexibles ante ciertas situaciones, más comprensivos, pero no producirá niños perfectos. El hecho de que nosotros aprendamos los parámetros generales de la conducta de los niños no implica que por ello María deje de sacar la lengua a la vecina que le cae mal, o que Juanito abandone de pronto su reciente costumbre de proferir alguna palabrota delante de la abuela, o que Dora aprenda a desayunar sin distraerse, o que Beto renuncie a los constantes pleitos con su hermano mayor. Los niños, de todas maneras, se seguirán comportando como niños, por más versados que se vuelvan sus padres. Pero es el conocimiento el que nos ayuda a disfrutar mejor la maravillosa aventura de ser padres y además nos permite ver crecer a nuestros hijos sin tener preocupaciones mayores o tal vez innecesarias. Es natural que los niños peleen o discutan por una cosa o por otra. Hay que ir formándolos poco a poco para que aprendan a respetarse y a respetar a los demás. El crecimiento consiste en aprender a compartir las cosas con los demás, a pasar etapas tras etapas y enseñarlo a superar una crisis. Implica trabajo y tolerancia, días menos y malos. Vivir y trabajar para vivir. Ser padre adulto implica examinar con detenimiento el problema de la disciplina. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué debe de ser? Nuestros problemas no pueden resolverse forzando a nuestros hijos a obedecernos o a dejarlos hacer lo que deseen sin control o límites claros. La fatiga, la angustia o la incomodidad se acumulan y hay días que manejamos bastante estrés y creemos que no podremos continuar. Sin embargo, si somos adultos, nos respondemos de inmediato y seguiremos adelante. Educar y criar hijos no es una empresa fácil, no, tampoco plena de paz. Un poco de descuido es lo que da a una casa al aspecto de hogar. Decimos un poco, no hablamos de dejar que el caos se apodere de la casa. Ahí cada cosa debe hacerse con mesura y sin exceso. Es bueno preguntarse de cuando en cuando, ¿para qué tanto orden y tanta pulcritud? Nuestro optimismo contagia a nuestros hijos y eso les permite aceptar las frustraciones sin sentimientos de fracaso o culpa. Nuestra actitud comprensiva servirá para alentarlos a crecer, aquellos niños a los que se les permite satisfacer sus necesidades en cada una de las etapas de crecimiento, desarrollan los recursos internos necesarios para enfrentarse con éxito a los retos y a la etapa siguiente. El padre inmaduro quiere que la vida sea fácil y sencilla. No desea molestias de ninguna clase. Cuando los niños les significan problemas, los ve como amenazas a su comodidad y a su felicidad. Incapaces de imponer sus normas, estos padres se distancian de los hijos o les permiten hacer lo que deseen, para así librarse de la responsabilidad que implica hacer frente con valor, convicción o denuedo a los problemas de los hijos. Son adultos que no tienen suficiente madurez y piensan que con excesos de tolerancia van a ocultar el hecho de que así están rechazando a sus hijos, al negarse a actuar como padres. Naturalmente, que deseamos que nuestros hijos sean imaginativos, que tengan las oportunidades necesarias para hacer sus propias exploraciones, para luchar por su independencia. Eso es parte de su desarrollo natural, pero los niños también tienen que sentir que se les protege, que se les cuida. No se les puede permitir que hagan cosas que atenten contra su salud o que sean antisociales, pero tampoco se les puede pedir que controlen sus impulsos infantiles o inmaduros, por más normales que sean. Lo que es la comunicación en la familia. La comunicación entre padres e hijos permite que los lazos emocionales se establezcan y se consoliden a lo largo de la convivencia. Las fallas pueden pasar durante largo tiempo inadvertidas, pero van forjando interacciones empobrecidas y creando cimientos de soledad, inseguridad y distanciamiento entre los miembros del grupo familiar, lo cual va a promover un ambiente desfavorable para desarrollo personal y colectivo. El objetivo de lograr una comunicación eficaz es primero llegar a lo mejor de nuestros hijos, su inteligencia, su iniciativa, su sentido de responsabilidad, su habilidad para ser sensibles a las necesidades de los demás. En segundo lugar, nutrir su autoestima, su concepto personal y animarlos a colaborar porque se sientan capaces y porque nos aman. El elemento fundamental de la comunicación es saber escuchar, lo cual es diferente a oír, ya que cuando queremos entender a la otra persona y comprender su mundo personal, necesitamos ante todo asumir una disposición interior que nos permita estar atentos y valorar lo que nuestro interlocutor quiere expresar. Cuando escuchamos a alguien, necesitamos enviar un mensaje congruente de aceptación que permita a la otra persona reconocer que nos interesa. Solo si nos acercamos a su realidad, sin anteponer nuestros criterios personales, podemos entender su posición personal. El segundo elemento importante en la comunicación consiste en expresar o que entendimos de las ideas y sentimientos de nuestro interlocutor para aclarar el mensaje recibido. Por ello, al expresar las ideas, no debemos enjuiciar, amenazar ni rechazar lo que esa persona está compartiendo con nosotros. Aunque no estemos de acuerdo, busquemos comprender el punto de vista de la otra persona. En cuanto a lo que son las actitudes que facilitan el progreso familiar, estos son, pues, demostrar, ¿verdad?, lo que es la confianza. Para lograrlo, es adecuado otorgarles responsabilidades de acuerdo con su edad, pedir y tener en cuenta sus comentarios y opiniones, evitar rescatarlos y solucionar sus problemas, siempre confiar en los niños, evitar repetir las instrucciones que se les van dando. Muchas veces también, ¿verdad?, concentrarse en su fortaleza. Se debe reconocer sus habilidades, dar crédito a sus puntos fuertes, sin condiciones, concentrarse en el esfuerzo que hacen por superar, comentar y señalar el esfuerzo a cada paso. También es muy importante valorar y aceptar. Se debe aceptar al hijo como es, con su inmadurez, cualidades y defectos. Separar el valor personal de sus logros o éxitos y también diferencias a las personas de sus errores o fallas. Así los padres deben de aprender a apreciar la identidad de cada niño. También es muy importante estimular la independencia y autonomía. Se debe dejar a los hijos en libertad de realizar por sí mismos sus actividades, invitarlos a colaborar y participar en las actividades de la familia, impulsarlos para que busquen sus metas y éxito personal de acuerdo con sus habilidades particulares. Permitámosle que se sientan propietarios de su cuerpo. Respetar y reconocer igual dignidad. Hay que escucharlos con interés y atención, apreciar sus ideas y sus opiniones, respetar sus gustos, valorar sus contribuciones y tratarlos con cortesía. Iri unoki tu si pues ihiori hehai ime itom usim betanaweme hachi sute itom una keheita pome ume hapchiria hachi sute ame makito weri una ke si me iri tu si ihioli halai pues si me uka itom familia tu wata bechibo he ojalá pues ame itom ika ame he este pues ika pues va dicha güeri una queje ineli que chije en chime utateguana que ica senuno quita. También es muy importante, verdad, ser padres eficaces. El crecimiento de los hijos implica madurez por parte de los padres, madurez en la aceptación del hijo que se independiza y los necesita cada vez menos. Madurez ante la comprobación, no siempre grata, de que el niño no resulta como hubiéramos deseado. Madurez para encaminarlo como él lo precisa y no como lo soñamos. madurez para organizar una vida de familia armónica y apaciguadora. Educar a los hijos para convertirlos en seres útiles, generosos y felices en el gran paso por la propia madurez. La influencia de la familia en el desarrollo y formación del niño es generalmente reconocida, pero solo en años recientes se empieza a valorar la importancia de que los padres reciban una preparación especial para la crianza de los hijos y desarrollen así un papel más activo en la formación de una nueva cultura que respete el valor de la vida y la igualdad en las relaciones humanas. Es importante que los padres asuman el liderazgo en la educación de los hijos. Para ello, identifiquemos qué se espera de los padres en este nuevo milenio. Considerando que la familia debe de ser un agente de cambio de las relaciones del nuevo grupo social que estamos formando. La actitud de los padres. Los padres deben ser motivadores. Su acción principal es motivar. Motivar al hijo para que sea persona. Motivarlo para que realice su proyecto personal de vida. Motivarlo para que encuentre sus propias opciones. Motivarlo para que viva su propia vocación. Motivarlo en el fracaso. Motivarlo en la duda. Motivarlo en el triunfo. Motivarlo en todo. Motivar es dar motivos para ser, para crecer, para luchar, para levantarse, para triunfar, para corregir, para castigar y para vivir. Irije utekilje itom itapome hapchiria. Pues si me unejiawaje de que itapo atekile. Pa que uito musije badvicha buena queje pa que apo. Apola. Badvicha ika hiapsi guamta. Tuga poaman agüeri una que. Ukatugata. Te una queje. Kechi aniana je. Pa que apo. Apola. Junena, jita su tua guatia, ajiapsapo, badbicha, metawar y mabu, wemta, bechivo. Quechije, ama que te juanaque, pa que apo ama verna yoko jagüello, jita ka tuwasi, auye usiiko. En tu quechi, jita ka juniateco. En tu quechi, jita tulisi, auye usiiko, badbicha, metawar y mabu, wemta, bechivo. Si me iri uito itapo me hapchiriam he atea a ayachi su tejia una que itapo amaka a tejuana que si me iari betana pa que uito musi metawari amo ve abo abo wem da be apo ama betsim na que si me ta uka a hiapsa po au pasaram ta apo pues casi ni aka ama betsim na que he. Sí, me iri, pues sí me tateika tequile hapsiria y neli quechi je a aniana que pa que apo hachina a machitu cabedan si a yo tupo pa que y lucha ta hipuna que gento uka aguati abetana a tequipanana que hasta a yo pon nuki si. Quechi ked ama que tejuana en toa aniana jepa que apo a otobok tiana que yo coja wey con pues ka tu guata au pasarwa ko o ka tu si a wey te apo a otobok tiana que en to quechi ka tu si anete ko quechi irije junena que hachisu au lutuk tiana que iri en toxime ajiab sapo. Si me ajiab sapo betana, si me taika pues itapo me hapchiria matekile pa que te ime ito musim ineli aniana que bueno pues imi inokaine inokine achupa heika ika etehuariata jala im ijiori na potusa musaule ika si me nokita buitu itom usim tu wata betana weye hachi su te ayuca mañana que hachi su te ame te kipanana pa que itomo a potuga me iba vitu na queje vega su eni me tawarimpo pues juniate de que ukatuga me ito chico la ayu ito nasuku itomo a po itom na cuatepo ineli si me ir y jala y mapchiam itom mampo ore pa que te itom usi pues lutula tulisi yo tutuana queje ineli ame mak etehuaca amaniaca ampatiaca anguatiaca de que venpo si metaica juneriana que bien amigos, pues con esto damos por terminado el comentario de este día y pues no nos resta más que darles las gracias por su amable atención y pues invitarlos para que el próximo domingo estén nuevamente con nosotros y claro se quedan escuchando esta bonita programación de Radio Universidad de Occidente. La tierra de los antepasados y las voces de nuestros hombres se despiden tan solo por un instante. Voces indígenas.